con la porca radio. Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerta radio. Ya puso la puerta radio. La rebeldía en todos sus frentes. Artesanales sinceras fueron paridas de hoguera, de las temibles y grises, de las bellas incontenibles. Coléricas siluetas van regando combustible de profundas cicatrices, de ejercicios sublimes en un galope frenético hacia un destino terrible. 8-9 proyectiles a la estirpe débil, con tus puñales afines, con tus gatos, con tus tigres. Raja la barriga de los puercos que dominan, que el incendio general en las calles se palpita. Cuida tus pasos, tuyos y de tus hermanos. Empuña tus armas y actúa sin rastro. Bravos vamos, negros gatos, asumiendo nuestros actos. Que resuenen los golpes colosales de lo anárquico. Que se queme toda. Desde la sombra de la noche. Yo. Ya. ¿Va? Ya estamos grabando y 3, 2, 1, va. Cámara, banda, chido por... Ya ven otra vez. Va, 3, 2, 1, va. Chido, banda, por sintonizarnos aquí. Se dice sintonizarse, pero es un podcast, ya es otra época. Estamos esta vez en un programa itinerante. Creo que es, no sé si es el primer programa itinerante que hacemos. Hay más, ¿no, Cayo? Especiales en Cuernavaca y aquí también en Jalapa, ¿no? Chido, bueno, este es el podcast número 28 de Ya Puso la Puerca Radio aquí en Jalapa, previo al Alicat, que va a ser aquí la bandita, y que tuvieron a bien invitarnos. Yo soy el Búho Saturno y mi compa... Yo soy el Cayo, bienvenidos a todos los que nos escuchen, estamos... En Jalapa, Veracruz, venimos a la Puncleteada, una serie de actividades anti-ciudad que nos invitaron los compas y ahorita estamos reunidos un chingo de banda, ¿no, Búho? Sí, pues aquí somos como 10 camaradas y pues esperemos que no salga tan caótico el programa, ¿no? Y... eventualmente se van a ir presentando, ¿no? Los temas que se van a tratar es la narcocultura es un cáncer para todos. Es un problema que ya ha estado aconteciendo. Hemos hablado mucho de eso en este radio. Sentimos que para los punks, los anarcos y la gente de izquierda en general, pues le atañe, ¿no? Otro punto que vamos a ver hoy. Sí, lo titulamos de verdad ponemos tantas esperanzas en la contracultura punk. Y esas son reflexiones a partir de un encontronazo que tuvimos los Ya Puso la Puerca con fans de un concierto de punk rock, ¿no? O punk hoy. Punk hoy, street punk. Ajá. Esas cosas, ¿no? El siguiente es la gentrificación, ¿no? Ya todo el mundo en sus redes sociales ya vio o conoce o sabe o de la gentrificación, ¿no? Y vamos a desmenuzarlo, pues, a la punk, ¿no? Ah, bueno, otro tema es el dinero manda. Así le pusimos porque pues creemos que en el punk hacemos las cosas diferentes, o ese es el ideal o lo que esperamos hacer, ¿no? Pero a veces las garras asquerosas del capital se inmiscuyen pues no solo en las tocadas, ¿no? Sí, en las distros, en las casas ocupadas, en los foros y en todos lados, ¿no? Ahorita vamos a centrarnos en distros. Y bueno, para cerrar con broche de oro, está el tema de ideología y memes. Mucha banda que me imagino está aquí, más o menos le agarra la onda aquí a eso de la antropología, la historia, la filosofía y todas esas mamadas. Aquí las vamos a desmenuzar. Cosas inútiles, ¿no? Que no dejan dinero, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de la narcocultura es un cáncer para todos. Yo creo que todos recuerdan hace poco en el Estado de México, en un pueblo, fue el Estado de México, ¿no? El Estado de México. ¿Te acuerdas el pueblo? No me acuerdo, es por Toluca. A ver, ahorita la producción va a buscar. y pues bueno, ya sabemos que el narcotráfico está en todos lados y bueno, sobre todo... Bueno, pero narra el hecho, Cayo. Ajá, a eso voy. Y sobre todo en lugares así retirados, hemos conocido... Tezcatitlán, gracias. Tezcatitlán. Hemos conocido acontecimientos de pueblos que han sido, ¿cómo se dice? Desplazados. Vejados. E incluso desplazados, ¿no? Hay pueblos fantasmas por culpa del narco, ¿no? Entonces, en el pueblo de Tezcatitlán, pues se rebeló, ¿no? Contra los putos narcos de mierda y hubo un enfrentamiento y al parecer, pues ganaron, ¿no? Pues una victoria pírrica porque ganaron, le dieron en la madre a los narcos, pero ya la gente ya no volvió a sus casas y pues ahora vive con miedo, ¿no? La gente vive bajo esta violencia sin sentido. Es un cáncer que, como la enfermedad, se extiende. No sé si la banda quiere decir algo porque hasta en Ecuador recientemente ya llegó ese cáncer, el cártel Jalisco Nueva Generación o el del Golfo, no sé, o el del Sinaloa, para nosotros es lo mismo, ya llegó a Ecuador y pues ya está corrompiendo allá la banda, ¿no? Y pues esto, como siempre hemos dicho, va contra la anarquía y la libertad, legitima el abuso del fuerte contra el débil, ese es el narco, ¿no? Como ahorita hay narcocultura y mucha banda lo idealiza, ¿no? Aquí tenemos un tópico que llamamos crítica rockera facilona. Cuenta, por favor, el... Sí, la crítica rockera facilona a la narcocultura es simplemente el no me gusta esta música porque es agropecuaria, ¿no? O pinches buchones de mierda, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero hay un hay otra parte de la cultura rockera que dice que este tipo de manifestaciones son algo así como el nuevo punk, ¿no? Por ciertas cosas estéticas que hace, ¿no? Escuchaba las guitarras y las trompetas, ¿no? Las trompetas, sí. Escuchas a Peso Pluma y acá, virtuosones, ¿no? Virtuosos, ¿no? Una nueva forma de tocar la guitarra. Ya no son norteños, ¿no? Ya son como pop norteños, rockers, algo así, ¿no? Ajá. Y raperos, ¿no? Porque se visten como raperos o algo así, una cosa así. Ajá. Y bueno, hay quienes justifican estas estéticas musicales, así como una afrenta al rockero viejo, ¿no? Una afrenta al ya estás viejo, ya deja de ser tan conservador y acepta estas nuevas manifestaciones, pero en estas justificaciones justifican, valga la redundancia, un discurso que es el el que hablábamos al principio, ¿no? Que es el de la violencia, el de las muertes y el de la sangre que está corriendo en este país pues todos los putos días, ¿no? Uh-huh. Y un tópico más es que el narco en realidad es una empresa, es la empresa multinacional, supranacional, y es el espíritu del capitalismo, como nosotros decimos, ¿no? Ya no quieren al Estado tampoco. No quieren al Estado, sí. Sí, ni a la policía, obvio, ¿no? O sea, al igual que nosotros, o sea. Sí, no quieren a la policía, no quieren al Estado. Es una empresa multinacional y supraestatal, ¿no? Poderosísima. Y que esta narcocultura, pues, la afianza, ¿no? Pues sí, y bueno, ya hablamos mucho. Vamos a decirle a la banda, ¿no? ¿Qué nos puede aportar, ¿no? ¿Qué tranza la banda? Yo soy Rakim y quisiera exponerle a la banda qué piensa sobre la cuestión del concepto del narcoestado que ha estado manejando muchísimo, por ejemplo, los gringos, que entra también dentro de la narrativa de denominarlos como cárteles terroristas y a partir de ahí justificar una invasión aquí en México, ¿no? Que cada vez se ve más latente. ¿Aquí en Jalapa hay narco? Sí, ¿no? Está muy cubelero, muy cabrón. Va. Sí, está cabrón. Pues, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Me tocó ahí ver una pequeña entrevista en un podcast gringo. Ahorita no me acuerdo muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero hacen así como, le está preguntando el conductor hacia otra persona que es como anarcocapitalista. Y le dice, ¿qué tanto de verdad están con lo de la anarquía, con su propuesta de la anarquía? No, pues sí, estamos a todo. Pero ¿a qué te refieres, no? Dice, no, pues a la... Pues no va a haber Estado, ¿no? Va a haber un montón de entidades privadas que se estén regulando a través del mercado, de libre intercambio y así, ¿no? Y así es la forma como para deshacer ese monopolio de la violencia que puede ser politizado, que puede ser así susceptible a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues hablan esa situación, responde que pues la tirada de ellos es hacer privado, por ejemplo, le hacen la pregunta, ¿qué onda con lo de las policías, no? Pues bueno, debería de haber muchas policías, ¿no? No nada más una policía del Estado, ¿no? Sino varios, digamos, por decir así, ejércitos privados o policías privadas para las personas que están interesadas en defender su propiedad, porque el eje es defender la propiedad para mantener el proyecto individual, ¿no? Y eso ahí con los gringos, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que esto ya está sucediendo en México, ¿no? Con las autodefensas. Es una forma de, en principio, de que el pueblo asume su seguridad, ¿no? Y al principio pues está bien chido, ¿no? Pero ¿en qué ha degenerado? Pues en lo que ha degenerado es en que esas autodefensas pues se aliaron con el narco de nuevo y pues valieron madres, ¿no? Valieron verga, ¿no? De lo que decía Rakim, que preguntaba de qué pensábamos del concepto de narcoestado. Narcoestado, ¿verdad? Pues pues nada, pienso que es más bien de la terminología izquierdosa de un estado contaminado por el narco, ¿no? O sea, este es un narcoestado, un estado sin narco es un estado chido, ¿no? No sé si te referías a eso, Rakim, pero bueno, yo sí le entendí y es lo que pienso que a veces estas personas de los medios de comunicación a veces usan eso para atacarse entre ellos, ¿no? Por ejemplo, al PG, que es un narcoestado y no sé qué mamadas. Pero pues el Estado y el narco pues conviven mutuamente y se besan en la boca, ¿no? Yo qué tranza banda, acá la pócima. La pócima. También creo que es redundante, ¿no? El término narcoestado, ¿no? Más bien yo creo que es el Estado en su faceta de narcotráfico, haciendo uso del narcotráfico, ¿no? Para pues reposicionarse o posicionarse, ¿no? Desde otros puntos, haciendo referencia a lo que decía el carnal, de la multiplicidad, ¿no? De las entidades que pudiesen manejar de alguna manera el no Estado, ¿no? En teoría, y que se ve reflejado en las policías aquí en Jalapa, ¿no? Está la policía esta privada que es el IPAX, que pues tienen como autoridad absoluta para pararte y a la banda un compa que es de Guatemala, así pues, por andar pedo, ¿no? Lo agarraron pedo en la calle, lo pararon y como le escucharon el acento, pues madrazos y le quitaron sus papeles y cámara, güey, córrele mejor, ¿no? Entonces, como esas entidades privadas ya tienen esa posibilidad y ese poder, ¿no? Porque pues cargan rifles de asalto, ¿no? Y están como ahí. Los narcos. Ajá. Y entonces, ¿cómo es que, pues digamos, acá se siente tranquilo de alguna manera, pero pues es tranquilo como en esa relativa ojo del huracán, ¿verdad? ¿Por qué está tan tranquilo, ¿verdad? Si en los alrededores pues está la guerra, ¿no? Así con todo, ¿no? A ver, va a hablar el compa Raquín, a ver qué nos dice. Yo siento que lo que mencionó el compa Cayo y lo que mencionó Rodrigo son cosas muy diferentes respecto a la policía privada y la policía comunitaria que es cooptada por el narcotráfico. Esta idea de los libertarios, entre comillas, de libre mercado, proponen como muchos agentes de carácter privativo que controlan la seguridad, policías privadas. Y por el otro lado, estas policías comunitarias corrompidas por el narcotráfico, que ya tienen un dueño privado. Pero en un principio, las policías comunitarias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, plantean el paradigma de que la seguridad sea de carácter común y que todos los pobladores puedan ejercer el uso popular de la violencia para defenderse, como lo que proponía, por ejemplo, la CNT y la FAI con el pueblo armado, ¿no? El pueblo en armas, que todos sean los que combatan al fascismo y no hay una especie de élite. Acción directa. Que medie la defensa y el ataque, ¿no? Entonces, como que matizar esas cosas porque siento que son como muy distintas. Y es que no, estas autodefensas, el problema, yo pienso que fue porque no estaban politizadas. Pues sí, no estaban politizadas y se van fácil por el poder. Toda esa banda que se pasó al narco, o sea, imagínate, eran autodefensas supuestamente del pueblo y se pasaron al narco, ¿no? Porque debido a la situación que estaba viviendo en la comunidad, fue así como su reacción de sobrevivencia, ¿no? Pero justo como la parte crítica y política no estaba dentro de su entorno, pues por eso fue como más fácil que cayeran del otro lado, ¿no? Con el narco. No. Bueno, banda, ¿y qué piensan ustedes del por ejemplo, este fenómeno de la narcocultura como Peso Pluma? Ah, bueno, pues lo que decíamos que es que el narcotráfico, a diferencia de lo que la narcocultura propone, que es como una rebeldía juvenil, algo así, pues también es un reflejo del capitalismo y de la cultura del emprendedurismo, pero a la sanguinaria, ¿no? Sí, por eso decimos que es el espíritu del capitalismo. Ajá, porque, por ejemplo, en TikTok y en Facebook y esas mierdas, nos bombardean con este concepto del emprendedurismo y de que trabaja mucho y vas a lograr tener tu empresa y incluso ser rico como Bill Gates, ¿no? Y los narcos en estos cantantes, esta narcocultura, pues propone lo mismo, ¿no? Mata a todos los que puedas porque tú vas a ser el patrón el día de mañana, ¿no? Aunque te mueras a los 5 años, pero vas a ser el patrón y vas a tener un chingo de dinero y de poder, ¿no? Pues sí, es un tema muy, muy complejo. Y bueno, ya ¿alguien quiere cerrar con un comentario, compas? Sí. Pues lanzar el cuestionamiento de cómo impacta el consumo problemático de ciertas sustancias psicoactivas en la desarticulación de ocupas, de proyectos, ¿no? De relaciones personales entre compas, de pareja, entre colectivos, porque hay que señalarlo. Son los consumos problemáticos de las sustancias psicoactivas, como puede ser el alcohol, la marihuana, hongos, peyote, LSD, lo que está minando mucho la organización, ¿no? Y la potencia subversiva entre nosotros. No, hay muchísima tela para cortar, pero bueno, el tiempo nos come. Va, chido. Vamos al siguiente tema, ¿no, Cayo? Va. Distribuye el material, respira el frío de la noche. Contribuye sin dudar a la subversión del orden. Con sangre de su cuerpo quemaremos los templos. Con la sed del incendio irreductible de los nuestros. Feroces fieros gritan todos los cuchillos. Desde Pombo da Silva hasta el vaquilla jalando el gatillo. Inadvertido criminal que no respeta. Guerrillero del gozo, otro adicto a la revuelta. Mis ganas se derraman, entro en tu jardín hermoso. Me convierto en tortuga y con rabia todo lo destrozo. No me importa tu historia. Y a la historia triste del encierro se convierte en caravana iconoclasta por el fuego. Gaviota sola con montones de dolores, ve a volar con los tuyos y con todas tus destrucciones. Y otros posamos de minúsculo al desván, a la penumbra, a estallar fuera del círculo. A impactar cerca del cerco del gendarme carcelero. Palpitante mis labios por mis colmillos en tu cuello. Pasemos la tarde, seamos nómadas sin rastro de la guerra sin rostro que impulsaron varios gatos. En mis zapatos no hay temor al desastre. Afila la conciencia antes que la paz te arrastre. De este modo me encanto con el canto del disturbio al acecho constante. Caos antisocial, diluvio. La diestra en sus mejores perros cazadores que vienen de cámara. Todos los rincones que aparece y se fuma. Todo un cuerpo deforme que contagia la peste desde la sombra de la noche. Que dibuja los gritos de los pájaros en jaulas. Que revienta vitrinas y que aúlla en fogata. Que canta furioso lo que afuera se calla. Sobre las trampas bastardas de la policía bastarda. Que adiestren sus mejores perros cazadores. Que llenen de cámara todos los rincones. Que aparece y se fuma todo un cuerpo deforme. Que contagia la peste desde las sombras de la noche. Que dibuja los gritos de los pájaros en jaulas. Que revienta vitrina y que aúlla en fogata. Que canta furioso lo que afuera se calla. Sobre las trampas bastardas de la policía bastarda. De verdad ponemos tantas esperanzas en la contracultura punk. Y es que recientemente hicimos una crítica a un concierto que intitularon el Día del Punk y estuvieron varios grupos Hoy, Street Punk, y pues hicimos la crítica de siempre. Toda la banda que nos ha escuchado alguna vez pues ya sabe a qué nos referimos. Y nos llovieron críticas, pero de esos fans, ¿no? Y hay un florilogio de etiquetas que nos pusieron, ¿no? ¿Como cuáles son? Ah, pues los más recurrentes, pues que les teníamos envidia, ¿no? Que queríamos nosotros ser quienes organizáramos esas bandas y traer bandas internacionales, ¿no? Que no nos alcanzaba para pagar el boleto, ¿no? Y que estábamos ardidos, ¿no? Sí, son clásicas esas. Invéntense otras, por favor. Sí, otras de... Es el policía del punk, ¿no? El clamanido, argumentucho, ¿Cómo? Es que no quieres trabajar, carnal. Es que no quieres trabajar. Si quieres, yo te doy para el boleto, ¿no? Eso es otro, Ajá, sí, otro. De hecho, me estoy acordando que hasta nos pusieron apodo, ¿no? Bueno, al Cayo es el rey del punk ahora y somos ya puso la cotorriza, por ahí nos pusieron. Pues estuvo chistoso, ¿no? Estuvo cábula. Obviamente, ya sabes que cuando tú lanzas un discurso, ya no te pertenece y la banda lo acepta, te mastica y te critica, hace con tu discurso lo que le parece, y por eso pues tenemos una piel gruesa, ¿no? Es lo que debemos de tener, una piel gruesa. Sabemos que nos van a atacar duramente. Ajá. Y bueno, otra cosa que nos dicen, oye, es, güey, pero es que tú pones muchas esperanzas en el punk no va a lograr nada. ¿No? Y bueno, pues no sé, pues claramente están equivocados, ¿no? Una muestra de que el punk y la anarquía, en su conjunto, pues, siempre caminando de la mano, logran cosas, es por ejemplo lo que estamos lo que vamos a experimentar mañana, ¿no? La punkleteada, ¿no? Un grupo de punks que van a salir a rodar por las calles y culminar en una tocada dando un discurso, ¿no?, a la ciudadanía, irrumpiendo ahí la paz social, ¿no? La paz social bueno, con las bicicletitas no ejerces violencia, ¿no? Pero la gente ve, ¿no? Dice, esos güeyes qué, ¿no? Y pues para nosotros es la justificación para ser punk, ¿no? Sí, por eso me volví punk. Sí, y y bueno, el punk pues tiene pues un carácter rebelde, ¿no? Por antonomasia, y es lo que nos ha mantenido aquí conociendo banda que pues afina a nosotros y que intentamos pues permanecer en esa misma senda, ¿no? Y cuando vemos que las cosas están yendo para el otro lado, o sea, están haciendo lo contrario de lo que es el punk, pues claro que vamos a levantar la ceja, ¿no? Pues sí, otro de las falacias es que decían que bueno, porque no queremos pagar o ir a esos conciertos si esos grupos tienen instrumentos, ¿no? Que, los instrumentos cuestan y o sea, es un trabajo ser punk. Y pues nosotros declaramos que ser punk pues no es un trabajo. Y si tú eres un artista y me vas a cobrar, obviamente no te voy a pagar, ni madres, porque no quiero que me cantes de anarquía y me cobres, ¿no? Eso es un engaño, ¿no? Así es, pero bueno, la banda, ¿qué piensa? La banda aquí presente. Aquí presente, a ver, que del concierto de mañana y de estos tópicos, a ver. Rakim. Yo creo que el punk es justo un acontecimiento que te ocurre así, sin nomás, ¿no? O sea, como ves la estética, escuchas las letras, te late el ruido y la experiencia en la de los toquines, de viajar de ride, autogestionar tu vida. Creo que eso es lo importante, el punk como experiencia, porque si lo volvemos conceptual y lo volvemos teórico y lo volvemos una serie de valores, como que pierde toda su potencia. Yo creo que va mucho enfocado a la experiencia que te permite en la calle, en las ocupas, en los conciertos, en el taller, ¿no? Como en toda la inventiva y en todas las estrategias que armamos para no solamente sobrevivir, ¿no? Como contracultura y como sujetos disidentes, sino para divertirnos también, porque creo que algo importante del punk es como coloca la anarquía como una práctica disruptiva, pero siendo divertidos, y eso nos diferencia bastante de los rojos, que son como muy dogmáticos, de mucho seguir una jerarquía, de tener como una seriedad, ¿no? A priori dentro del partido. Aunque mucha banda nos critica porque pues dicen, güey, ustedes no están haciendo nada más que divertirse, ¿no? O pues ustedes nada más quieren, no hacen nada concreto. Es la crítica que nos hacen. Pues bueno, para empezar la punkleteada, pues en realidad es una protesta, ¿no? O sea, es un encuentro para que se muevan discursos, prácticas, se encuentren personas que están relacionadas con el anarquismo, ¿no? O sea, porque es una toma de un espacio, ¿no? Y se proyecta, como dice, se proyecta un discurso, se generan fondos que la misma banda se autogestiona, sea haciendo, pues no sé, pues, por ejemplo, comida, ¿no? Y eso va a ser para hacer otro evento, ¿no? Hacer otro espacio, otro encuentro donde otra vez podamos hablar, reunirnos, compartir experiencias, saberes, prácticas y todo eso, y no solo de un lado, sino haciendo llamado pues internacionalista, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, por ejemplo, de estas cuestiones de mantener el punk como una protesta o algo así, y con respecto a lo que hablaban de los otros tipos de conciertos que hacen así como los festivales internacionales o como Punkitud o como, pues no sé, otras cosas, otros de ese tipo, pues en realidad, ¿qué onda con todo ese dinero que se está generando? O sea, ¿cuántos eventos y prácticas estamos haciendo pues la banda así como más clavada en el anarcopunk y está yendo el dinero a presos anarquistas o presos indígenas o presos acá, ¿no? Ah, pues vamos a meter una cooperativa, vamos a hacer pues no sé, a grabar un disco, no sé, o sea, como en, o sea, ellos buscan una que sea redituable, ¿no? Económicamente, ¿no? Nosotros quizás no sé, redituable en experiencia, ¿no? En experiencia y en realidad pues sí vamos consiguiendo cosas y sí vamos sobreviviendo, ¿no? También con este mismo estilo o elección política de vida, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. Pero se van adquiriendo de otra manera tanto los materiales como la experiencia es de diferente manera. Sí, pues, o sea, yo la neta, pues sí pienso que, pues de alguna forma para autogestionar tanto proyectos como banda, pues obviamente que hay alternativas, ¿no? Y sí, pues, pues todos nos podemos hacer pendejos, ¿no? Que hace falta juntar un chingo de varo para realizar proyectos o para que toquen bandas, ¿no? O más bien para que meramente toquen bandas, ¿no? Y pues sí, en eventos agarrados a partir de, pues del pedo del punk, de la contracultura, pero pues que ya como un Hell and Heaven, ¿no? Un pedo ya más ya más espectacular, con la lógica total, ¿no? Porque pues tengo la experiencia de banda que ha ido a tocar ahí y pues, o sea, porque son banda que pidieron paro para tocar ahí, un pinche trato bien mierda, ¿no? Así, ni siquiera chance para atenderles si no pagaban, ¿no? Una cuota de tan solo 300 varos, ¿no? Para una banda que tocó ahí en el Punkitud y así, ¿no? Sí, lo que hemos venido diciendo durante este tiempo, en estos años, ¿no, Bo? Que pues nosotros nos posicionamos contra la industria musical o la mini industria musical que se está haciendo en en estas escenas, ¿no? Sobre todo en, a lo mejor nosotros hablamos más de la experiencia de donde vivimos nosotros, ¿no? Porque también me ha tocado que hemos ido a otros lugares y otros güeyes dicen, pues a mí la neta me vale verga eso, ¿no? A mí la neta me vale verga eso porque pues yo no lo vivo, ¿no? Y a lo mejor a nosotros sí nos importa mucho porque pues nosotros crecimos en ese lugar, perdón, crecimos en esa escena y pues si nosotros nos volvimos rebeldes, punks y anarquistas fue por el punk, ¿no? Y ver que está yéndose haciendo lo contrario, pues sí nos cala un poco. Y un poco retomando lo que decía Rakim de no sé si lo entendí bien, ya me dirá si sí o si no, pero también he escuchado un discurso de que a lo mejor justifica un poco estas prácticas, ¿no? que me dicen así de pues cada quien su punk, ¿no? Cada quien su punk, y yo digo, pues sí, ¿no? Pero o sea, no son dogmas, pero pues sí hay valores fuertes, ¿no? O sea, el punk es rebeldía, ¿no? El punk es crítica, ¿no? Y si alguien me dice que ya no critique porque pues ese punk ya no está chido, pues yo voy a decir, no mames, ¿no? Y pues con mayor ahínco lo voy a criticar, ¿no? Y siento que a veces se justifica un poco. Bueno, yo sé que Rakim no, porque Rakim está activo en muchas cosas, ¿no? Pero otra banda que a lo mejor sí usa ese argumento del cada quien su punk, y pues ahí sí yo lo vivo y me vale verga, ¿no? Y cosas así, ¿no? No sé. Pues sí, ¿no? Pero pues no en el momento en el que ese punk pase por encima de ti, ¿no? Como hablando de los eventos masivos, güey, o sea, pues lo que pasó en Chile, ¿no? Que se puede replicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, pues ya teniendo el poder del monopolio de alguna manera, ¿no? Sí, ahora sí que retomando esa parte, ¿no? Digamos, ahí fue una combinación entre esta parte del empresariado del punk, ¿no? Pues ya ni siquiera tendríamos por qué mencionar ese pedo de que, o bueno, darles el tópico del punk, ¿no? Si es que quisiéramos reapropiarnos, ¿no? De la postura de la palabra, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió ahorita. Como una, es una mezcla entre ese pinche empresariado culero y también el yo lo llamaría, ¿no? El alcoholismo disfuncional de la banda, ¿no? Este, de que, ¿qué pedo con que estás queriendo hacer el portazo, ¿no? Y acá y no te importa pasar por encima de tus carnales, ¿no? También pues está chido lanzar esa crítica sobre esos punkis imbéciles, ¿no? Que pues prefirieron entrar corriendo en lugar de cerrar la calle, atacar a la policía, ¿no? O manifestarse de otra manera que no fuera contra la misma banda, ¿no? Haciendo esta misma ruptura de la cual todos nos nutrimos, creo yo, ¿verdad? Sí, por lo menos topando sonrisas y hasta palabras, ¿no? Emociones, ¿no? De pues compartir aquí con la banda, se nota desde dónde le rascaste, ¿no? Cuando te quitaste la costra, ¿no? Y salió el punk que traes dentro, ¿no? Y también, bueno, me latería ahí no quitar el pedo del renglón de que en qué momento este punk de mierda o estos rockstars empresarios que manosean el punk pues puede llegar a ver o hay vínculos, ¿no? Porque en espacios yo afortunadamente soy un punk que le cagan las tocadas, ¿no? Y esa masividad, ¿no? Esa multitud, ¿no? Ahí vamos a estar en el portazo, banda, también. Pero desde el punto de pues la masividad, ¿no? Me caga la masa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pinches espacios mierdas? Porque desde no los puedo bajar de ahí, ¿verdad? Como el Bizarro, coquetea, ¿no? Con bandas punkis, por lo que yo sé, o con bandas que se supone se posicionan desde el punk, ¿no? O hasta una anécdota, si ahorita me recuerdas el grupo, güey, que creo fue en el Bizarro donde bajaron la bandera, ¿no? Con la esvástica tachada, güey. Algo así, ahorita a ver si sacamos por ahí el dato, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza a coquetear esa banda, ¿no? Esos espacios con estos empresarios del punk, con las bandas pseudo transgresoras, ¿no? Y con la banda que apoya y financia, ¿no? Estos eventos, con pues la banda que también llega a esos espacios, ¿no? Como estos Batallón de Castigo, ¿no? Estas bandas que están directamente pues relacionadas y Roma, curiosamente, y proponiendo pedo ya nacional socialista, ¿no? Yo tirándole ahí a que pónganse trucha, banda, viene el mundial y en 2-3 estados del país está pues como creo yo una especie de empadronamiento, ¿no? Estoy seguro que van a sacar partido político, Simón. Entonces se va a poner perro el pedo, ¿no? Yo creo que, o sea, como pensar al punk como práctica y como experiencia tiene o nos remite necesariamente a cómo nace y el contexto histórico en el que se desarrolla. El punk nació en las calles, marginado, nació como una forma de protesta, luchando contra la policía, contra los racistas, contra el National Front, muy asociado a los españoles anarquistas exiliados, ¿no? Entonces, desde el principio sí, es anarquista. No fue gratuito que se haya asociado con el anarquismo. Totalmente, totalmente. Y pues justo el punk nace como una práctica anárquica que a los segundos se vuelve anarquista, se vuelve confrontativa contra formas muy particulares de opresión social, ¿no? De la Inglaterra del siglo... de finales del siglo XX, ¿no? Y respecto a estos festivales masivos... ocurre como todo fenómeno cuando se mercantiliza, cuando el agua, la tierra, el viento, la cultura, la lengua, cualquier manifestación humana se vuelve una mercancía, pierde su valor, tiene un precio y carece de valor. Entonces es como esta lógica de volver grande el espectáculo del punk, grandes conciertos, grandes artistas, pues justo desvirtúa la lógica histórica del punk, ¿no? Y esta gente que habla lo idiota, ¿no? O sí, pues expresa lo idiota, que la verdad pues tiene como esta idea muy estúpida de que el punk es ruido y darse pedo y ser un mal hecho, ¿no? Y pues desconocen la historia, desconocen los textos, desconocen pues todo el trasfondo político de las bandas. A mí me tocó en un concierto donde llegó la policía a desmadrar porque unos punks desmadraron como una patrulla y después un güey se quejó de malditos punks anarquistas que atacan a la policía. Ojalá ese güey me No, desconozco su nombre si no lo señalaba. No sé si ahí andabas como... Porque arruinaron tu... Arruinaron su concierto, ¿no? Sí, sí. Sí, y... O sea, yo me quedé así como de... Bueno, ahorita toca pues pelarse de la tira, si no... Pues ahorita iba a haber pedo. Y también como checar, por ejemplo, con... Una vez con un compa, con aquí con Billy... Pues íbamos a echar el post-punk, ¿no? Ahí en el centro de la ciudad... Y que nos recibes un pinche nazi, ¿no? De Guarura. Ah, no, y los punks salud, pasando y así. Y pues no, Billy y yo pues nos pusimos al pedo. Obviamente no se le íbamos a hacer de pedo enfrente de su bar. Lo jalamos, sacamos los filos y a ver si ese güey se aventaba. Pero no, bien puñetas, ¿va? Pues sí. A mí tampoco me critico la estética del espectáculo. Porque... Y es un espectáculo, es una mercancía que nació desde el, no sé, desde el mediados del siglo XX con la figura del rockstar. Y con el, y en la figura del rockstar está el artista adorado por todos, con groupies, con fans, grandes escenarios, grandes producciones. Y por eso me molestan los grandes festivales que quieren emular eso, ¿no? Grandes festivales, bandas, dos, tres escenarios. Exactamente. Sí, el escenario arriba, incluso simbólicamente, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Sí, los conciertos a ras de suelo, en un concierto a ras de suelo, pues el de la banda y los del que están escuchando, pues son los mismos, ¿no? Ya después te con la otra banda y se pasan. Y en intercambias estos... ideas, ¿no? En horizontalidad. Ajá, sí. Y en estos, pues, te ponen una valla, ¿no? Una valla que te separa de los músicos, ¿no? Del artista, ¿no? Y ya, entonces, pues, ya los punks ya dejan de ser punks, sino rockstars, ¿sí? Ajá, se deja de ser, activo, un agente activo y te conviertes en un ser expectante. Muy interesantes todas las participaciones de la banda. Y obviamente este tema sigue para más y más horas de plática y de reflexión. Va, y pues de práctica y también, de práctica también, ¿no? Sí, sí, porque lo que siempre nos, bueno, ya para cerrar ya, o sea, ya, por favor. Pues lo que siempre nos han dicho, pues si no te gusta hazlo tú, ¿no? Y pues nosotros decimos, pues sí, ¿no? O sea, no nos gustan esas madres y nosotros cuando hemos hecho algún concierto que los hacemos esporádicamente porque pues como esto no es un trabajo, no nos dedicamos a hacer conciertos. Pues los hacemos como... De jabaro, como dicen. Los hacemos como queremos, ¿no? Hacemos eventos en solidaridad y damos todo o la mayoría de lo que se recauda, ¿no? Y eso es algo bien chido en lo que hemos participado. Últimamente andamos en las rifas de todas las tocadas, ¿no? Sí, andamos organizando rifas en todas las tocadas. Y pues eso es lo que nos gusta. Y si alguien nos dice que el punk no sirve, pues están bien pendejos, ¿no? Sí sirve, huevo que sí. Claro. Entonces, yo como corolario, pues de verdad, sí le ponemos muchas esperanzas a la contracultura punk. Claro que sí, porque es vida, y es política, y es un todo para accionar. Ya para terminar, voy a decir... Ah, no. Ahora sí, banda, ahora sí. Sí, pues para terminar así en corto, justo eso, ¿no? Que es el hacerlo, ¿no? Es el cagarla y el regocijarte de aprender de ti mismo, ¿no? Y de la banda sin pinches pretensiones, ¿no? Culeras, ¿no? Y nada más ese viaje, ¿no? Sí, a ver. Pues bueno, vamos a pasar a otro tema que desarrollamos en el podcast pasado. Que ahorita el búho se va... Pues es que es el tema de hoy, ¿no? Igual también es sí, es el gentrificación 2. Ajá, gentrificación 2. Y lo subtitulamos como los millennials descubren el capitalismo de siempre. Porque la gentrificación pues es la expresión del capitalismo de siempre. El que tiene dinero es el que ejerce el poder. Y el que ejerce el poder es el que manda y el que despoja a los demás. Es así como que muy simple, ¿no? Pero se teoriza mucho sobre eso para justificarlo y más, ¿no? pues ya saben, ¿no? Para abrir boca, pues, ¿qué es la gentrificación? Rápidamente del diccionario. Es el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Y añadimos la etimología, ¿no? Que es muy reveladora, que es de gentry, es un anglicismo, que es el burgués, ¿no? Viene de gentes, el gentil hombre, el caballero, ¿no? El hidalgo. Aquí en Xalapa hay gentrificación, banda. A ver, cuenten. Chisma. Pues nada más y nada menos que acá en Xalapa fue el primer barrio mágico. Ahí para que se la vayan masticando, ¿no? Ajá, y quería este. Ay, para que no vengan. quería retomar un poco porque a mí me late hacer recapitulaciones, ¿no? Y ahorita se me viene un corto el eslabón pasado que fue pues el pedo del punk empresarial, ¿no? Y el eslabón pasado, ¿no? Que fue el pedo de la narcocultura empresarial, estatista, digámosle así, ¿no? Para resumir un poquito. Y cómo todo viene con este pedo de gentrificación a nivel ni de gentrificación, a nivel de capitalismo masivo en sus últimos resquicios de vida, ¿no? Ajá, ¿no? A un punto en el que, ¿por qué decía el carnal, no? De la invasión de. La justificación de la invasión de Estados Unidos, ¿no? A estos territorios, o del Estado norteamericano a estos territorios. Yo creo que este pedo que están lanzando con la justificación del fentanilo y que de aquí está llegando para allá y todos esos pedos, yo creo que más bien es de que ya necesitan echar a andar otra vez y a marchas forzadas el plan del corredor transísmico, ¿no? Entonces necesitan ya tener al gobierno y al ejército gabacho custodiando todos esos lugares porque se va a poner bien dura la resistencia, ¿no? Ancestralmente ahí en el Istmo de Tehuantepec ha sido como zona de guerra, ¿no? De disputa de territorios. Y pues digamos, todo lo que se viene de Centroamérica para abajo, que es el plan de la IRSA, entonces seguro que acá, pues, en Norteamérica les quieren ganar el canal, ¿no? O sea, ahorita la disputa es el canal de Panamá y los próximos posibles vías de extracción y distribución, ¿no? Entonces, cómo todo se va ligando, ¿no? Desde el pedo del pinche el corredero de sangre, ¿no? El corredero de sangre, la venta, ¿no? De las disidencias o de las rupturas sociales, y cómo va llegando al punto de la apropiación de los territorios, ¿no? En guerra, ¿no? O ya en disputas como antañas, ¿no? Y cómo eso, pues, cómo este pedo de los barrios mágicos ahora aquí puede estar generando esta especie de válvula, ¿no? De la olla express, ¿no? Pues sí, bueno, yo tengo este tópico, es que recientemente en el estado de Oaxaca se hizo una protesta contra la gentrificación, pero detectamos que muchas de esas expresiones rayan en la xenofobia porque dicen que los gringos son los malos, así como individuos, ¿no? O sea, tú, gringo, eres un malo, hasta hay un cartel que se ve ahí que sacrificabas a los gringos, ¿no? Un mexica le sacaba el corazón a un gringo, ¿no? Gringo, vete, como individualizando el problema, ¿no? Pero el problema no son los gringos, el problema ya lo ha dicho, son ese capitalismo, son los negocios, el canal de Panamá, barrios mágicos, o sea, es muy complejo, ¿no? No son los gringos en realidad, o sea, como personas, ¿no? Sí, sí, incluso había llamados a maltratar a los gringos, ¿no? A no tratarlos bien. Ajá, y eso yo lo vi en un TikTok, güey, donde en la universidad en la cloaca del TikTok, y que decían que los gringos les gusta venir mucho a México porque somos muy serviciales los mexicanos, ¿no? y llamaban a maltratarlos, a darles el servicio, pero de mala gana, ¿no? Algo así, ¿no? Y pues eso a mí se me hace que raya un poco en la xenofobia, como que no identifican el problema. Creo que para comprender por qué la banda de Oaxaca y en general en México está desarrollando como esas estrategias de maltrato a los gringos, hay que comprender por el proceso de colonización que vivió y que vive México, ¿no? En el que la clase se fusionó con la etnia y se generó un sistema pues de pigmentocracia, ¿no? Según tu color de piel vas a tener cierta posibilidad de poder económico y de poder político. Pienso en lo siguiente. Entre más fenotípicamente te pareces a una población indiana, más se te reconoce como pobre, como criminal, como escoria, ¿no? Y entre más te pareces al fenotipo europeo, anglosajón, se te reconoce como rico, como intelectual, como poseedor del poder económico, político, ¿no? Aquí como mis ojos. Y pues esto es como... El trip, ¿no? De xenofobia en su máxima expresión. De sí. Ajá, sí. Sí. Y o sea, y justo como identificar este proceso como colonial en el que güero estructuralmente sí tiene más dinero y generalmente es el poseedor de los medios de producción y es el que replica las relaciones de producción capitalista, y generalmente el güey más moreno, racializado, con la piel pues señalada, ¿no? Es el güey que es más pobre, que es explotado. Entonces como que hay que distinguir, al menos como anarquistas, que el problema es el poder, ¿no? Y que el poder se puede encarnar como burgués o como un güey blanco o como esta conjunción colonial de donde el güero es burgués, ¿no? Y es cagado porque cuando uno va a una geografía de puros güeros, uno sí ve las diferencias de clase, ¿no? Pero cuando uno está en esta geografía, ve que el güero es el poseedor de los medios de producción y el moreno es el desposeído, ¿no? Entonces, como que ver esto, ¿no? En la dimensión de Oaxaca, donde la mayoría de la banda es indiana, donde la mayoría de la banda es morena y donde la mayoría de la banda que es morena e indiana es pobre y se enfrenta contra este rico que viene de fuera, generalmente gran propietario, pues es donde empiezan los problemas. Pero eso sí, no caer justo en el racismo y en la xenofobia y dar cuenta que la lucha contra la supremacía blanca, que en la que juega mucho el capital, pues está justo en juego con eso, ¿no? Y que también un poco de hace como la criminalización de del el tener esa colaboración con diferentes compas de diferentes países, ¿no? O sea, el que tú vayas y que vengan y que tengamos ese intercambio para ideas, para proyectos, para N cosas que hacemos entre todos, nos hace como estar señalados otra vez, ¿no? O sea, mira a ellos que sí le abren las puertas porque están dejando que el güero venga a darle sus ideas para colonizar, para que estemos oprimidos, estemos agachados, cuando en realidad es otro tipo de actividades las que hacemos, ¿no? Entonces, es como, pues, de foco rojo y cagadamente Oaxaca, cuando creo que de los estados que más apoyo obtuvo fue del apoyo internacional en el momento del 2006, en esos 2006, ¿no? Las gloriosas fiestas del 2006. Exacto. Entonces, como de ahora esos colectivos, esas organizaciones se voltean y ahora dicen, no, vete a la chingada, de ahí salió mi casa, güero. Porque en ese momento las puertas se les abrieron, ¿no? Y ya cuando ya les incomoda, cuando ya la vida ya no le da para... Ahora sí se cuestionan, ¿no? Cuando en esos momentos, o sea, como de... Sí, todo lo que puedas traernos y mándanos y vende proyectos y muchas historias turbias de diferentes organizaciones que se pintan de izquierda, ¿no? Porque no todas son de izquierda y no todas son libertarias ni anarquistas ni mucho menos. Pues de eso viven, ¿no? De eso viven y ahora son como señalados y ahora se voltean y dices, bueno, amigo, entonces, ¿de qué lado estás? ¿No? ¿Dónde está tu crítica? Sí, incluso a mí me ha tocado de repente escuchar como, vamos a tal coto, pero no hay que invitar a güeros, ¿no? A gente blanca. Y yo personalmente ese concepto, ese término no me gusta, preferiría decir a gente que tenga aspectos blanqueados, tal vez una blanquitud en sus acciones, más que el color de piel, ¿no? O sea... Aquí, sí. Ah, ya. Creo que... O sea, a mí me ha tocado mucho justo eso que me dicen, no hay que invitar a la tocada o a la fiesta o al cotorreo a banda blanca. Pero no mames, es como si el güey moreno no pudiera encarnar también relaciones de opresión. Puntualmente las del racismo, ¿no? O las del racismo. Y a mí me ha tocado un chingo de veces que me para la tira y yo de Caster les digo, me paras porque eres moreno, ¿no? Porque soy moreno, güey. Cuando el güey es más moreno que yo, güey, yo soy más moreno. O sea, como entre morenos así hasta clases, ¿no? Y el vato se queda así como de, pues, ¿qué pedo Casta, contigo, güey? Y, no, me estás parando porque soy moreno. Y me estás haciendo esto porque soy moreno, güey, ¿no? Y ya como que los güeyes como que empiezan a caer en cuenta que ellos mismos, siendo morenos, reproducen el colonialismo de tachar al moreno, ¿no? Y, pues, se me hace bien jodido porque si vamos a esas hay que descalificar a Bakunin y a Kropotkin y a todos los anarcos por ser blancos, ¿no? Entonces se me hace una mamada. Eran príncipes, eran, mantenidones muchas veces, o sea... Diría... Tenían tiempo para pensar y para andar de revolucionarios. Diría una rola, no me acuerdo cuál por ahí exactamente, pero que en todo caso tendríamos que ir cada uno tirándonos un balazo hasta que no viéramos a nadie cerca nuestro, ¿no? Para poder Sí, porque estamos juzgando en ese sentido, ¿no? Y no eres igual a mí. Ajá, ahí me latería participar, puta... Todo se liga bien cabrón, ¿no? Sí habría chance de... Ojalá haya chance de brayarnos aquí un rato más. Va. Turismo como actividad o hecho de viajar por placer viene de tournus en latín y después de tour en francés. Andar de gira, dar el rol. Antes solo los burgueses viajaban, ahora todos queremos viajar. Quiero retomar esa pregunta y que quede al aire y por lo menos aquí entre la banda, ¿verdad? Porque justo hace rato charlábamos un poquito de eso por una rola que sonó, que ojalá y salga ahí de soundtrack, ¿no? La de La Tierra, ¿no? De Profan Sass. La Tierra. Ajá, de Profan Sass. De Profan Sass. Vamos a ponerla, por favor. Producción. Tierra. like ecstasy. Cut our news and cut our jeans, dressing the sweet rooms. I'm gonna stay one more day, feeling good with my friends. Dumpster diving, hand down, dancing tears all over town. Bust little stormy tubs inside and singing in the rain. Este, ¿cómo se llama el puerco? Este, el puerco virtual. Ah, no, ese ya... ¿Feneció? Dijo, ¿feneció? Ya, el señor Lechón. Ah, feneció. Doctor Lechón, doctor feneció. Lechón, 3 segundos de silencio. Ya. Va, entonces, ¿andar de trampero es una forma de turismo? Es una pregunta que se nos ocurrió, ¿no? Porque luego critican a la banda de que andamos de hippies, de que andamos de viajeros, pero se conjunta un poco con gringos, hippies y viajeros que van a los pueblos mágicos. Entonces ahí como que se juntan y como que hay consumo y como que eso de cazagüeros es un neologismo que inventamos aquí en Ya Puso la Puerca, porque hay mucha banda activista mexicana que se dedica nada más a juntarse, enamorarse, irse con puros güeros, ¿no? Y ya les dan el zapatur, ya les dan el... hacen el turismo revolucionario. Y pues hay como cosas como negativas también en eso, ¿no? Sí, porque viene ahí la misma cooptación, ¿no? Es como cuando... como cuando la va, como cuando alguien se organiza para hacer el punkitud, carnal, ¿no? Ya, déjenme decir punkitud, no mames. Es que, en todo lo... en todos, es que hay que seguir. No hay que perder el hilo, no hay que perder el hilo del parche, porque si no te queda muy derecho, carnal. Entonces, espérame tantito. En esa pregunta del trampero, de la banda del trampero, también me gustaría agregar algo que no vi aquí, que a mí me pega un chingo, porque pues le doy un chingo así a la sembrada, ¿no? A ese pedo. ¿Y qué pedo con el ecoturismo, va? Porque el ecoturismo aquí viene incrustado, ¿no? Con el turismo sexual, con todo, ¿no? Con el zapatours, ¿no? Que era lo que yo quería mencionar de eso que tú mencionabas del contexto de Oaxaca, como por experiencias propias, topé como pues hay estos manoseos, ¿no? De la rebeldía, ¿no? Y de los pueblos originarios para incluso asociaciones civiles, ¿no? Bajar recursos, ¿no? Y darte tu talonario de que fuiste a dar un taller, ¿no? Supuestamente autogestivo con la banda, ¿no? Originaria, ¿no? Que también se apropia de ese discurso anarco, pero yo creo que por ese mismo chispa, ¿no? Que te hizo a ti o a mí o a nosotros pararnos los pelos, ¿no? Y plantar cara, ¿no? Ante la mierda, ¿no? Entonces, ¿cómo también echaría por ahí al aire cómo discernir, ¿no? Porque estos grupos, ¿no? De cuadro están infiltrando, ¿no? Las posibles disidencias o revueltas populares y están actuando como decía hace rato, ¿no? Como válvula de escape, ¿no? Para ¿cómo se dice? Reformar, ¿no? Las revueltas sociales y al mismo tiempo pues para cazar a la banda, ¿no? Porque pues ponen a la banda, ¿no? Y por ejemplo también una cosa es el vagabundeo, ahí cuando respecto a lo de el trampeo, pues una cosa es el vagabundeo y otra cosa es el turismo, ¿no? O sea, como pues el turismo es como la cooptación de a través de o sea la monetización de ese tiempo libre, ¿no? Entonces la mercantilización del tiempo libre, ¿no? bien. Sí, y está regularizada porque pues también hay tiempos de vacaciones expedidos por el patrón, por el gobierno también y todo eso, y pues a través de eso pues ahí se te está controlando, ¿no? Estás siguiendo entregando tu vida al capital aunque no estés trabajando, ¿no? El vagabundeo pues en sí es como una renuncia, ¿no? Quizás a la propiedad, al estar estático, el ser nomádico, al trabajo, a la productividad. Y y el viaje pues también pues es un momento que te abre otros mundos, ¿no? O sea, otras posibilidades, otras personas y renueva, ¿no? te mueves, renuevas, te estancas, pues también, ¿no? Te pudres, ¿no? Entonces, esa es la importancia del viaje, pero es también vista desde otra perspectiva, ¿no? Y lo otro es la situación, por ejemplo, de retomando un poco esto de la izquierda, ¿no? La izquierda, cómo se está vanagloriando como del ecoturismo, ¿no? Y cómo muchos proyectos que se presumen rebeldes bajan el recurso y ellos están siendo la punta de lanza de la gentrificación del ecoturismo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues queremos hacer un documental, vamos a tal lugar, ¿no? A tal pueblito. No, esta cueva está hermosa y esto y otro. Ah, no, sí. Pum, se abre, ¿no? Ajá, exitizaron, ¿no? Entonces ya ellos empezaron ya abrieron, ¿no? Le abrieron las puertas a través como con un ¿cómo se llama? Con un ropaje estudiantil, con un ropaje científico, caritativo, lo que sea, y ya se meten, ¿no? ¿Y qué es lo que no puede hacer el Estado en su ropaje de burócrata, político? Porque esos ya están como... Pues ya también están manoseados, aunque siguen siendo imperantes, ¿no? Pero ya están manoseados, ¿no? Entonces, pues es ahí, pues es la cooptación, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí, sí veo que es una diferencia y no creo que sea lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la parte de que mencionas del documental, lo que hacen de alguno que acaba de salir en alguna plataforma de paga de películas, de documentales, es una del Istmo, ¿no? Y que ahí participan varias personas que son del movimiento, de diferentes movimientos de lucha, y que en el momento que se les cuestiona de, oye, ¿cómo es que aceptas a entrarle a este rollo del cine, del arte, de el glamour comercial? Pues empiezan con el mismo, lo comparo con lo que la crítica que le hizo al Festival Pong, ¿no? De, tú le tienes envidia porque tú no lo has armado, tú le tienes, así, ¿no? O sea, de, no, güey, o sea, estás abriendo un canal que se supone tú no quieres abrir, que quieres que se respete y que se cuide la tradicionalidad de tu pueblo. Cuando le abres y le expones así, tal cual es como tu cultura. Una lógica turística. Para, ¿no?, internacionalizarlo, y que no nada más te deja dinero, sino que ven como un foco de, mira, aquí podemos llegar y explotar y hacer este tipo de cosas y demás, ¿no? Sí, pues bueno, o sea, yo creo que también, o sea, referente a ese pedo, o sea, como que no por el hecho de, o sea, el hecho del título de ser, el hecho de querer poner un título de ser rolero no implica la cagada o lo chido de persona que eres, ¿no? O sea, creo que eso no tiene para empezar nada que ver, porque ahí entraríamos en un clasismo bien cagado, ¿no? En un chingo de aspectos. Y pues sí, de hecho, pues sí se da como mucho también ese pedo, ¿no? Entre banda que de alguna forma rolan por otra alternativa, pero pues también ese pedo como... dependiendo de los pueblos mágicos, ¿no? O sea, sí, abastecerte como en otros, pues en ciertos lugares, ¿no? Pero sin buscar otras alternativas que no sea, pues como un pueblo mágico, ¿no? Y pues sí está como pues ya muy cooptado, tal grado que aquí, pues aquí en Jalapa ya se está gestando el primer barrio mágico, ¿no? O sea, con esa lógica... O sea, totalmente mercantil, estatista y un control, pues bien cabrón, ¿no? De si entra el que más produce o... De que si entra el que más produce o pues... O como para delimitar también quién entra y quién sale, ¿no? Quién puede estar ahí, quién puede coexistir o quién puede cohabitar, ¿no? A mí me gustaría chingar una vez más con Cronos, porque estamos teniendo unos orgasmos muy interesantes por acá. Y tengo aquí como una pequeña línea del tiempo que hice en mi mente, y que me gustaría echar al aire también ahí, ¿no? Que es, hablando de institución policial, ¿no? Mando Único, después Pueblos Trágicos, después Golfo de México, Nestlé, y el pedo del agua, ¿no? El pedo del agua es... Entonces, muy importante. ¿Cómo? ¿Por qué hago esta liga? Porque yo recuerdo que hace unos años, no sé si era cuando el pinche Peje estaba de jefe de gobierno, pero por ahí salió la noticia muy escuetamente, como suelen ponerla en las líneas de abajo, ¿no? Del noticiero, ¿no? En las cintillas ahí, muy abajo. Pedorras, ¿no? Y decía que en Veracruz habían descubierto el yacimiento de petróleo, un yacimiento de petróleo más grande que incluso el que ahorita se están disputando en Siria, ¿no? Entonces, como llevar eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué estados de la República tienen acceso al Golfo de México, ¿no? Y ahí voy. ¿Por qué en Veracruz fue de los primeros y de los únicos estados donde se implementó el mando único, ¿no? ¿Por qué aquí en Veracruz es el primer barrio trágico, ¿no? Bueno, ahí voy al Golfo de México, pues el pinche petróleo, ¿no? ¿Por qué el Peje, cuando entró a la presidencia, sí, luego hincó sus dientes sobre Odebrecht, ¿no? Pinche empresa que estuvieron haciendo mierda en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que, ¿no? Ya la debían, pero no se le hizo de pedo a Nestlé, ¿no? Entonces, ahora Nestlé se posiciona, ¿en dónde está la planta? ¿En Cuatza? No, la planta de la de café, la más choncha. ¿En el puerto? Es la más grande del mundo. La más grande del mundo de Nestlé, se está posicionando como en la salida o en la entrada, ¿no? De las mercas, ¿no? Ajá. Porque la productora, de hecho, una de las fábricas de Nestlé también principales está aquí a media hora, güey, de donde estamos. Entonces, ¿cómo cuando entra el Peje, se le hace de pedo a Odebrecht y lo saca del país, ¿no? Según él, pero no dice nada sobre Nestlé, que se está robando el agua de Veracruz, ¿no? Desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Y entonces ahorita, ¿cómo lo están metiendo ya como 100 días de agua en el DF, ¿no? Oh, sí. O sea, ese pedo se va a poner bien perro y creo que es un punto interesante, ¿no? Pues ya se terminamos este bloque. Como ven, banda, pues da para mucho más. Sí, se plantearon varias preguntas interesantes para que toda la banda que escucha, pues también, si quiere, nos dejen comentarios, ¿no? Va. Casi no dejan, pero bueno. Sí, cómo no. Bueno, cuando hablamos mal de festivales, sí. Como el... We built a ship inside a bottle. Let us hope that we never reach the shore. One man crew will surely drown. We're sailing on through the family we found. Raise your glasses to the sky. Many more drinks before we die. Let this brew wash us away. We're swimming like salmon to sea. ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, banda, como ven, este tema de la gentrificación, pues dio para mucho más reflexiones, ¿no? Es un tema de hoy. ¿Cómo ves, Cayo? Es un tema de hoy, ¿no? Y necesita ser pensado, como decimos nosotros. Pensado, deglutido y desmadrado. Sí. Creo que ya me está Dionisio, me está jalando las patas. Pues bien, bueno, pues antes de que te entregues a sus brazos, pues vamos a seguir con el programa, ¿no, Cayo? Sí, sí, sí. Bueno, este es... Lo va a presentar Cayo. El... Sí, es que este me surgió porque escucho otros podcasts de unos compas punks de españoles, ¿no? Uno de España y uno de Uruguay que vive en España. Los podcasts ya los hemos recomendado. Amistad y Rebelión y Agente Provocador. Y ellos estaban haciendo una crítica a las distros de España que decían que especulaban con los viniles, con los discos y con todas estas cosas, y yo lo asociaba al caso de México, ¿no? De que en México cuando vienen compras un vinil a un precio más caro porque por el correo, ¿no? El tema del correo está cabrón y está súper carísimo, entonces te cuesta lo doble, ¿no? Pero tengo un amigo que le mando saludos, que también le gustan los viniles, ¿no? Le gustan coleccionar discos y cosas así, ¿no? Y él me comentaba, me platicaba que un caso muy asqueroso de especulación de un sello que no voy a decir el nombre. ¿Por qué no? ¿Lo digo? Dice, estás en Ya Puso la Puerca Radio, güey, no mames. ¿Qué dice la banda? ¿Lo digo? ¿Sí? Bueno, un sello que se llama Mierdas Records o Mierdas Distro, pues que precisamente lo que hace es especular con los viniles, ¿no? Van a sacar un vinil de SS20, el Secta Suicida, y lo quiere vender solo él, ¿no? Compra como un monopolio, ¿no? Compra viniles a otras distros y nada más pide que se las vendan a él porque él es el único que las quiere distribuir, ¿no? Y entonces eso a mí se me hace, o sea, las distros punks, que todos tenemos distros punks aquí, ¿no? Y vendemos o distribuimos fanzines, artesanías de la banda o el trabajo de la banda que hace, ¿no? El trabajo de la banda, la economía alternativa que decíamos en otros programas, ¿no? Ajá. Y esto se me hace así como que una entrega ya a la comercialidad y al valer verga ya del punk, lo que decíamos hace rato, a lo mejor ahorita nos repetimos, pero a mí yo escuché eso y se me hizo tan repugnante, búho, que pues no podía dejar de mencionarlo, ¿no? Pues sí, y por eso le titulamos a este tema como El Dinero Manda, y como subtítulo yo le pondría el fetiche de la mercancía, ¿no? Como una idea la vuelves una mercancía y ya le pones un precio, ¿no? Y estás haciendo esas prácticas del capitalismo, el monopolio, el copyright, el coyotaje también, ¿no? Sí, sí, y las bandas también que se entregan también a lo que decíamos otra vez, la mini industria musical, a las mismas prácticas. Y hablábamos también del fetiche de la mercancía, del coleccionismo de discos, que significa tener un disco, ¿no? Un disco vinil. Antes, por ejemplo, los Active... O un cassette, ¿no? Hoy en día. Hoy en día, ¿no? Los Active Minds, hubo un tiempo que decían, nosotros no queremos grabar CDs porque la patente la tiene Philips, ¿no? Entonces tienen un disco en el que dice CDs no gracias. Y luego pasó el tiempo, vieron que el vinil se encareció y que la Philips dejó de tener la patente y que los CDs los podías conseguir en cualquier lado y eran súper baratos, y dijeron, pues vamos a sacar ahora CDs, ¿no? Y eso me parece una... Adaptándose a la realidad, ¿no? A la realidad. Y lo que vemos ahora es que el vinil pasó de ser un formato de música a una pieza de colección, de arte y de un fetiche que tienes que tener para pertenecer o para decir, mira, yo tengo este objeto de valor, ¿no? Sí, sí, porque el fanzine y el disco entre los punks es para transmitir tu cultura, reproducirla, ¿no? Ese es el fin. hasta donde yo me quedé. Pero hasta donde yo me quedé, ese es el fin de tener tu distri, de tener tu fanzine. Es meramente la reproducción de tu cultura y la difusión de las ideas. Pero ya eso pues ya es mercantil puramente. Y es un tema un poco personal para nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor luego a mucha banda no le puede interesar, dice, un disco, ¿no? Y qué pedo, ¿no? Pero incluso nosotros lo vivimos, ¿no? Que queríamos sacar un disco vinil, ¿no? Y ya buscamos en todo México y en todo México no había más que una maquiladora de viniles y bien caro. Y tenías que ir a Estados Unidos, y bueno, lo que nos decían era que tenías que grabar y que para pasar a de la aduana de Estados Unidos acá se tenía que pagar una lana. El chiste es que para sacar, no sé, unas, no me acuerdo que eran 20, 30 copias, tenías que pagar unos 50 mil varos, 30 mil varos, y decíamos, no mames. Y, pues, se encarece el producto y dices, güey, pues eso no vale la pena tanto esfuerzo si lo que tú quieres es difundir la idea, ¿no? Afortunadamente ya existe el internet. Sí, y pues cuelgas tu música, porque es un discurso falso el decir para que más gente me conozca, ¿no? Pues en el internet lo subes gratis y todo el mundo te conoce, ¿no? Creo que ya también internet ya tiene sus prácticas, ¿no? Para silenciarte. Ni modo, y también creo que es otro frente, ¿no? El que los punks y la banda libertaria en general pues tiene que entrarle. Ajá, a lo mejor ahorita estábamos después de todas las pláticas, hicimos la pausa y empezamos a hablar de cosas bien, bien chingonas, y ahorita nos referimos otra vez a objetos, a cosas a lo mejor que son superficiales, pero que también no lo son, ¿no? Pero aquí entre la banda, pues creo que todos tienen bandas, ¿no? ¿Qué opina la banda de esto, de este pedo que estamos hablando? Si alguien quisiera hablar, claro. Como el dinero es como la clave de todo el programa y la vida que uno asume desde que se asume como tal, ¿no? He tenido un pedo bien cabrón, ¿no? Con la cuestión del trabajo y cómo es que cualquier trabajo, incluso ahora ser músico, ¿no? O expresar tus ideas o usar una herramienta como es la música para posicionarte, ¿no? Desde tus vivencias, pues se puede transformar o es transformable en un trabajo, ¿no? Que incluso pues pudiese parecer que se trabaja con la tierra, ¿no? Que alguien trabaja de lo que le gusta, ¿no? Pero pues sigo cagándome en esa palabra, en ese término y en esas herramientas o caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo el dinero actúa? Bueno, ahí va mi cuestionamiento. ¿Cómo el dinero actúa? Tan sutilmente que hay banda que dice, güey, es que es una herramienta, ¿no? A la mierda, ¿en qué momento desechas el puto martillo y lo dejas ahí arrumbado? Y entonces, ¿en qué momento podríamos desechar el dinero y dejarlo también ahí arrumbado, ¿no? Como postura, desde el punk, desde, pues, una filosofía antiautoritaria, ¿no? Para no ponerle, abrirla un poquito más, ¿no? A mí se me ocurre a manera de provocación lo siguiente. Estoy a favor, entre comillas, del dinero si no puede comprar ni tierra, ni trabajo, ni generarse como crédito. Y si el dinero no puede hacer esto, no tiene ninguna función. Entonces, lo importante como lucha es no permitir que la tierra, nuestra cultura, nuestras palabras, nuestros actos, nuestra forma de ser se conviertan en mercancía. Creo que esa es la provocación, de no mercantilizarnos a nosotros, de no mercantilizar el entorno. Y por eso somos tan cagapalos puntualmente con no permitir que el punk se vuelva una mercancía, porque si no, ¿saben? O sea, como que se echa todo a perder y pues todo lo subversivo que poseemos pues se vuelve justo un producto que se puede mercantilizar. Y digamos que nos gusta hacer buscapiés, banda, ¿no? Entonces, pues la tierra no se vende, ¿no? Es algo bien interesante que pareciese una opción, ¿no? En los últimos de los caminos y que pues incluso uno como, como ser humano contradictorio por mismo definición o no sé, ¿no? Pudiésemos llegar a coquetear con la idea de comprar tierra para poder utópicamente desarrollarnos, ¿no? En un contexto entre comillas libre, porque el progreso nos va a alcanzar en algún momento. Porque en lugar de pensar en comprar, no retomamos, ¿no? Pues la lucha, la vida, la astucia, ¿no? La firmeza, ¿no? De bandita, ¿no? Como espero no errar en mi pedo, pero creo que estoy ahí. Hace unos días se cumplió, ¿no? Creo que ya son 2 o 3 años de que, pues también ahí en Chile, ¿no? Mataron a Emilia Bau. Sí, fue 16, ¿no? De agosto, de febrero, algo así, ¿no? Entonces, como retomar también esa parte, ¿no? De lo que es la autonomía, la marginalidad, ¿no? Porque desde un... No quiero ni poner emociones, ¿no? Porque no conocí a la compita como persona, ¿no? No escuché ninguna palabra de ella hasta postmortem, ¿no? Como suele pasar con la banda, ¿no? Y defendiendo pedazos de tierra, ¿no? Posicionándose con que pues la tierra no se puede comprar, no vale ni un peso, pues fue acribillada por matones del Estado, ¿no? Entonces también pues ahí mandar un saludo a la mamá de la BAU, ¿no? Y a la bandita que se identifica, ¿no? Con estas formas de actuar, ¿no? Contra el Estado, que es dar la vida, ¿no? Por defender ese pastito, ¿no? Ese pedazo de agua que quieren cercar, ¿no? Que quieren ahí, ¿no? Pues ahí la dejo para ya no divagar más, ¿no? Porque... Sí, pues bueno, en ese aspecto creo que, pues la neta, o sea, el hecho de pensar que se tiene que depender del dinero para realizar algún proyecto, algún, pues ya sea de ruido, de música, de fanzines, distros o difusión, pues de bandas, creo que eso se va conjugando por sí mismo con el, o sea, en parte, o sea, la difusión a partir desde el trueque, ¿no? Que puede ser desde distintas formas, tanto, ajá, pues actualmente ya digital o física, ¿no? Pero pues como crear esa idea de que pues sin dinero no se puede hacer un evento masivo, para empezar, masivo, ¿para qué, güey? ¿No? O sea, pues en el sentido en que se trata de, ajá, amenizar un momento, pues de la masa, ¿no? Y del cúmulo, cuando en realidad, pues, no es que a todo mundo en realidad le interese la misma idea, ¿no? Y el punto es cómo, o sea, cómo converger con ciertos grupos, ¿no? Con tu banda, con la que realmente puedes tener una afinidad y puede haber incluso, pues, hasta una retroalimentación, ¿no? No concentrado meramente por dinero, sino por autogestión y distintas alternativas que se pueden ocupar, ¿no? En todo caso. A huevo. Y lo que me gusta del punk hay hoy y de los punks es que del tema de los discos y los viniles, pues ya venimos platicando de varias cosas loquillas, ¿no? Qué chido. Pero pues tenemos que seguir. ¡Ya puso la puerca radio! Ya para casi finalizar este episodio, pues vamos a hablar de la ideología los memes, ¿no? También es un tema súper actual. Porque todos estamos expuestos a internet, ¿no? Y a los memes, ¿no? Pero luego no sabemos qué es el meme, ¿no? Obviamente no les voy a dar clase de mi madre, ¿no? Ajá. Memética. Pero bueno, es que un meme es una unidad cultural de información que se transmite de una persona a otra a partir de la imitación, generalmente. Se inspira en la biología, ¿no? Como un gen. Un gen es una parte de ti, es una unidad que transmite información de tu cuerpo, ¿no? Y de muchas otras cosas más. Pero ahora existe el meme de internet, ¿no? Y a lo que vamos en este aspecto es que, por ejemplo, hay memes de chistes, memes de modas, estilos e incluso ideologías, y todo el tiempo se están replicando en las redes sociales, todo el tiempo. Pero lo que nos molesta de repente es que, así como hay perfiles públicos de Facebook o de Twitter que se dedican a compartir memes, también hay mucha banda que se forma política ideológicamente a partir de memes. Y se nos hace cagado porque el meme es solo una expresión de la cultura, no es todo. Uh-huh. Por ejemplo, hay varios memes, ¿no? Como estábamos hablando hace rato, todos ahora en TikTok, en la cloaca del TikTok, hablan del Temach. Del Temach, que nació como para hacer como que la contra a las feministas, ¿no? Las feministas dicen un discurso y ese Temach viene y como que las contradice y las pone en su lugar también, ¿no? Y las otras contestan también y ponen en su lugar al este güey, ¿no? Y luego ya los debates en internet se reducen. Ah, pues tú eres seguidor del Temach, tú eres seguidor de otro influencer, ¿no? Y decimos, pues, ¿hasta qué punto somos dueños de nuestro pensamiento, ¿no? De lo que creemos, ¿no? Como dábamos de ejemplo este influencer, ¿no? De Diego Rusarín. Ahí que casualmente planteó una o se robó una pregunta fundamental de la filosofía, ¿no? Que es por qué crees lo que crees, ¿no? Y la invitación es que la banda pues vea los memes pero también nos cuestionemos, güey. ¿Estoy siguiendo un meme? Ajá. ¿O es mi pensamiento? A ver, sí, o sea, abunda. Sí, o sea, el meme pues divierte y está chido, ¿no? Pero tú te refieres a cuando la banda se forma políticamente con memes, ¿no? Con memes o por ejemplo los no sé si han visto las viñetas de Pictolín. Pictolín, una página de internet piterona. Ajá, que hace dibujitos. Hace dibujos y sintetiza En cinco viñetas una idea y la banda la replica como discurso, ¿no? Y eso está bien cabrón, ¿no? O sea, dices, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo puedes formarte políticamente con tres viñetas, ¿no? O sea, sí el meme o las viñetas o la caricatura política, el cartón, sintetiza el pensamiento en un cachito, ¿no? Pero sintetiza un cacho de pensamiento, ¿no? No es, o sea, no es todo, ¿no? Un meme o una viñeta de Ricardo Flores Magón diciendo algo, ¿no? Es una frase, ¿no? Es una cita, ¿no? Pero necesitas más, ¿no? Para poder formar una opinión, ¿no? Pues con respecto a ese punto, pues sí, es muy sintético y es una parte muy micro, ¿no? Yo creo que más allá de que si la banda hace pensamiento político a raíz de un meme o de un libro, pues no me hace sentido. Más bien yo creo que lo que hace falta es la crítica, ¿no? Porque ya bien te puedes leer un libro, una enciclopedia, lo que sea. Te puedes leer cualquier autor anarquista y si no tienes la crítica, a lo mejor pues también te estás formando una idea bien puñetas, ¿no? Una idea que ya... que ya ni es válida en esta realidad. Ajá. Entonces, más allá, pues sí, el meme es para divertirnos, ¿no? Y pues sí, hay mucha banda que no tiene en cuenta que pues solo es eso, ¿no? A veces solo es provocar, a veces ni divertirse, nomás es provocar ahí una guerra de insultos en los comentarios. O distensionar, ¿no? O distensionar. Pero pues siempre hay que tener el pensamiento crítico, ¿no? Aún sea una parte micro que es para reírse o siendo un texto más serio. A ver. O sea, yo pienso que no está peleado echar los memes y echar como la crítica profunda en los libros y en las formas en que nos organizamos. Más bien, creo que hay que acabar con ese pensamiento dicotómico, ¿no? De o son memes o es un trip de estudio muy serio, ¿no? Cuando la verdad es que los dos se llevan muy bien. Y pues la podemos llevar chido, ¿no? O sea, como clavarnos ahí 2-3 meses leyendo a tal autor y pasar 2-3 segundos cagándonos de risa viendo memes o haciendo nuestros propios memes, ¿no? Pero si estás de acuerdo que muchas bandas se inclina hacia los memes, a formarse políticamente exclusivamente con memes. Un ejemplo es, aprovechando lo del Alley Cat, por ejemplo, hay muchas páginas y canales de ciclistas, pero muchas páginas son bien mamadoras así de y muy ciudadanistas de ciclistas. No sé si han visto en las redes sociales al pinche comandante, ¿cómo se llama? El supercívico, ¿no? O sea, ese güey es un ciudadanista, apela al estado, algo el comportamiento al es como un policía a la exigencia, ¿no? Y en esas páginas se comparten muchos memes ciclistas, pero muy fragmentados. No hay así como una crítica realmente a la ciudad. O sea, hay muchos que sí, ¿no? No necesariamente deben ser anarcos o algo así. Pero hay muchos que no, ¿no? Y ya dicen, ay, no, los enlatados, ¿no? Somos mejores los ciclistas, ¿no? O sea... Como que a eso me refiero del exclusivamente a formarte con memes. Sí, bueno, de hecho, es bien creado porque hubo una vez una anécdota que pues, intentó hacer una rodada, ¿no? Y pues dije, no, pues a ver, güey, a ver qué banda cae, ¿no? Y pues la idea del recorrido era como recorrer lugares que habían sido devastados para hacer algún edificio, donde antes había ciertos árboles, todo ese pedo, porque bueno, pues aquí en Jalapa todavía, hasta cierto punto, güey, hay árboles, güey, pero siguen cagando el palo, wey, cortando árboles a lo puro pendejo, güey, y pues como en muchos lugares, ¿no? Y pues la idea de la rodada era hacer un circuito, ¿no? Como de concientizar lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? Y pues de hecho, curiosamente, la respuesta fue algo así, ¿no? Como... pues no, es que el Estado tiene los recursos, pero no quiere aflojar, ¿no? Como ese pedo de... ajá, o sea, de medirlo todo a través del Estado, no como agarrar el puto pedo de que si ahorita me está dando más pinche calor o ya no veo especies que veía hace tantos años, ¿no? Sino es como de que no se han aprovechado, ¿no? Ajá, no hay una buena administración de los recursos, ¿no? O sea... Exacto, o sea, y aparte, pues sí, ¿no? O sea, hablamos del ciclismo ciudadanista de élite de mierda, ¿no? O sea, exactamente, específicamente, ¿no? Ajá, y el hecho de que... güey, o sea, con cierta bicicleta no puedes ir a cierto lado, pues también pendejos, porque, o sea, todas las putas pantorrillas son diferentes y de diferente costra. O sea, como quien dice a la mierda la cuarta transformación, ¿no? Y a la mierda el neoliberalismo de la 4T, ¿no? Que según tanto critica, ¿no? Bueno... respondiendo un poco al buen búho, sobre que hay una formación de la chaviza actual en base a memes es real, Y creo que responde mucho a la cultura de inmediatez, ¿no? Ver un meme, ay, con eso me forjo, va el otro meme. Lo líquido, ¿no? Sí, justo. Por es moderno. Una sociedad como líquida. La cultura del like. Que justo es una cultura del like, una cultura del me divierte. Yo lo que detecto mucho que en redes sociales es que la banda es muy grosera, ¿no? Ah, chinga tu madre, se me la pelas, así. Pinche chairo. Ajá, exacto, pero con una persona face a face, o sea, como frente a frente, no lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, como que también genera una ficción de la realidad. Es como todos estos pubertarios que apoyan a Milei en redes, ¿no? Y que lo votaron. Es como de... carecen totalmente de una experiencia concreta de lo que es gestionar una familia, lo que es gestionar una casa. O sea, como que no saben nada de economía. Ya que estamos tocando como el trip de lo económico. O sea, sí, estamos en contra del paternalismo, de las formas en las que el Estado genera y administra la riqueza, pero como anarquistas, ¿qué estamos evaluando y qué estamos como generando a partir del conocimiento económico? Porque decir, ok, estamos en contra de las formas en que la civilización, el Estado, la industria moldean lo material, pero nosotros, ¿qué propuesta material, qué alternativa nos estamos dando a nosotros a nivel, no solamente individual, porque pues eso lo hacemos, pero a nivel colectivo y más allá de este soliloquio de entre nosotros los anarquistas, qué estamos haciendo frente al otro, que si bien no es nuestro opuesto, sí es nuestro complementario, ¿no? Porque también están buscando alternativas. En ese sentido, pues hay que dirigir nuestra crítica a cómo estamos pensando lo que es la riqueza, ¿no? O cómo estamos pensando el tiempo libre o la generación de algo mejor, de lo económico. Entonces creo que eso debemos apuntar bastante. Un poco, no sé, me recuerda ahí unas palabras compartidas de un compa del territorio dominado por el Estado chileno, que compartía, ¿no? El cómo en la revuelta chilena, en la 2019, se mezclaron el hecho de que no había trabajo, no había escuela, estaban las protestas y algunos enfrentamientos en las calles, y al mismo tiempo había manadas, para no usar el término familia, me cago en la familia, distensionándose en los parques, ¿no? Y haciendo uso de los espacios públicos. No sé, por ahí tirándole un poco, si alguien nos quisiera compartir cómo vivió esos momentos. Pero retomando como las palabras de este compa, ¿cómo es que funciona el hecho de apropiarse de tu tiempo contra estos discursos, prácticas, sincretismos hegemónicos, ¿no? Que hacen que todo derive a un a un neocolonialismo, ¿no? Porque todo es como, o sea, creo que ahorita identifico que la liga de toda esta charla, ¿no? A lo largo de este programa, que me hace regresarme, ¿no? Al punto así como al tema número, al principal, ¿no? Con el que se inició, no el principal, sino con el que se inició. Es la misma liga, ¿no? Que es este pedo de cómo este sincretismo neocolonizador está todavía impregnando, ¿no? Los discursos pseudoautónomos, ¿no? O pseudo-rebeldes, ¿no? Para pues seguir acallando, seguir distensionando, ¿no? Actuar otra vez como la válvula de presión, ¿verdad? Sí, no, por ejemplo, en el chido, chido, chido. No sé, creo que se me hace importante mencionarlo porque estaban diciendo acerca de esta nueva banda, ¿no? Acerca de la crianza. Se basan en los memes. Ajá, con este pedo político. Y yo creo que viene, pues la neta, yo personalmente yo tengo 34 años, carnal, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que mis antaños pueden ver un chingo de errores en mí, güey. Porque pues que yo no me di cuenta en su tiempo, ¿no? Porque pues yo estoy con mi crianza, lo que me inculcaron de morro, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues esta nueva generación también trae otro pedo, güey. O O sea, ya vienen con otros pedos también en su cabeza, con otros pedos más. O sea, es como una masa negra, ¿no? Que se va alimentando en la crianza de los, de las morras, de los morros, güey. Y que lo, la inmediatez es que cada uno crece con un artefacto en el que puede socializar, ¿no? Ya nacen con un teléfono en la mano, güey. Entonces ya se les hace muy fácil, ¿no? Comentar y hacer un como algo, ¿no? Yo creo que es muy importante también tomar en cuenta ese tipo de crianza que tuvieron toda esta banda, ¿no? No es justificación, no lo estoy justificando para nada, güey. Sino si es como un argumento como para que estas personas, si me están escuchando, pues pongan un punto, ¿no? De crítica en ese pedo, ¿no? No es nada más como tirar, no, pues no mames, ¿no? Nada, es como también para hacer un parteaguas a la nueva banda, güey, porque pues la estamos topando en las tocadas también, güey. Sí, sí, claro, y obviamente desde ya puso la puerca, no somos tan amargos como para prohibirle a la banda que se ría con unos buenos memazos, ¿no? Sí, pero está bien interesante lo que dice este carnal, porque pues es justo el meollo del a la mierda el punkitud, ¿no? ya es fetiche, carnal. Podemos hacer una aclaración. Si te das cuenta, la línea editorial va mucho en función de no hablar. Y la teoría del Moy es cierta. En cuanto que, o sea, seguro el güey vive súper pendiente de lo que hacen, obviamente. Lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Hay línea editorial porque el Punkitud financia este programa. Estoy en lo cierto, le dan un chingo de lana. Digo, esa es la teoría del Moy, ¿no? Basada en evidencia. Declaraciones fuertes. Pero esperen, antes de que se me vaya el pedo, justo esta cuestión de hacer la autocrítica, ¿no? Y poner en la mesa las habilidades, ¿no? De la banda que ya nace casi siendo transhumana, ¿no? Regreso, por eso volví redundo y me vuelvo a cagar en el pinche punkitud. Ahí está el pedo, ¿no? Cómo uno se posiciona desde su contexto, ¿no? Con lo que tiene, ¿no? Porque nacimos cuando no había CDs, carnal, ¿no? Todavía puro cassette, güey, ¿no? Y vivimos esa transición del CD, del minidisc, del MP3, lo que quieras, ¿no, güey? Entonces, ¿cómo nosotros que vivimos ese proceso y la banda que ya nació con el pinche celular en la mano, güey, ya sabiendo cómo se maneja el pedo, cómo pudiésemos llegar a ese nutrición, ¿no? De la compartición de saberes y prácticas y actuares, ¿no? Pues de hecho se dice que por ejemplo con los emojis ya se puede perder incluso la capacidad de la comunicación porque ya tu lenguaje está limitado a la carita triste y ya no puedes verbalizar lo que sientes, nomás carita triste. Pero hay más, ¿no? Por ahí dice alguien que el hecho de escribir es como una conjunción entre el pedo cognitivo y la dirección que manda hacia tu mano, ¿no? Y entonces no es lo mismo escribir agua, ¿no? Que teclear agua. Bueno, sacando así como un resumen de, o sea, lo que dice los dos compas, que pasa en Chile, que también en ese momento en la revuelta del 2019, los chicos no tenían, bueno, la clase trabajadora, obrera, los pobres, no había educación ya, o sea, hubieron dos años, tal vez un poco más, donde los chicos no tuvieron clases, o sea, tenían una clase a la semana y lo tenían virtualmente. ¿Y qué pasó también con eso? Que lo mismo de la tecnología, ¿no? Como que los chicos estaban todo el tiempo en el celular y eso causó una mayor depresión también a los niños en ese momento. Causó como mucha depresión de estar encerrados todo el día, de no tener nada que hacer y estar solo en el celular. Y también en conjunto a familias que son otro pedo, ¿no? Así como la violencia, las drogas, y tener que mamarse eso, porque, y también la misma comida, porque allá existe como lo que es la JUNAEF, que le da comida a todos los niños de escasos recursos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que también había niños que quedaron sin comida por lo mismo. Hay niños que van al colegio allá solo a comer, ¿cachai? Entonces también... Pero eso no pasó en los ricos, po, weón. Los ricos tenían clases particulares, po, weón. O sea, ellos no perdieron. Ellos no perdieron por ningún lado. ¿Y en qué afectó también lo de los trabajos? Al menos a mí me afectó por ser una persona que me autogestiono y todo. Que claro, no tenía gente, po, weón. No tenía gente en los bares, no había gente en la calle, no había gente en el metro. Y también... a los como pequeños emprendimientos le afectó, pero al final a los ricos no les afectó nunca, así. Económicamente ellos nunca perdieron. Y eso como... Mera reestructuración de poder, no pueden perder, ¿verdad? Igual así como la idea de precisamente para salir de esa cultura de nada más el meme o las cosas así, pues realmente es la necesidad de pues crear los espacios para el encuentro cara a cara, físico, ¿no? Exactamente. Pues la idea de los encuentros, ¿no? Por ejemplo, pues en la FIACA que se armó pasada, pues fueron 3 días sin electricidad, ¿no? Y y pues todo, pues cocinar a la leña, pues o sea, pláticas, talleres y todo, pero pues sí fue otra onda de convivencial, ¿no? Entonces pues mientras más pues estemos empujando a que nazcan espacios así donde podamos compartir físicamente, pues está chido para no estar encerrados en la cultura digital, ¿no? Que es la que ya pues ya nos tiene atrapadas ya nos categoriza, nos segmenta, ya nos la predisponen, ¿no? Y pues eso es lo que es más interesante, ¿no? De esto. Sí, o sea, pienso lo siguiente, me llama mucho la atención cómo estamos generando un discurso contra la simplificación del lenguaje, como si hubiera lenguajes más simples y otros más complejos, ¿no? Entonces se me hace como una forma de generar jerarquía. Y... por ejemplo, pienso en el discurso colonial de los españoles en... es que los nativoamericanos no tenían un lenguaje escrito, eran iconográficos, eran inferiores. Y básicamente acabamos de replicar ese mismo discurso, que al solo usar emojis son como con un lenguaje inferior. Yo creo que responde a un contexto distinto. Ahora, creo que lo que hay que criticar es el contexto, ¿no? Creo que lo señala muy puntualmente Rodrigo, que... lo importante es ver que estamos luchando contra un contexto despersonalizado donde ya no hay convivencia tú a tú y donde el sistema tecnológico nos está enajenando y nos está separando de la realidad inmediata y de algo primordial que es el contacto físico, las emociones y todo está mediado por... ya ni siquiera como por elementos electrónicos, sino por virtualidad y por algoritmos, por algo totalmente ficticio que, ojo, no es sostenible ecológicamente, ¿no? Entonces, como también apuntar esto, y creo que lo importante es eso, como más bien ver que el lenguaje, si bien no determina la realidad, condiciona cómo nos relacionamos a ella, ¿no? Sí, yo también quería hacer un comentario acerca que ya se me estaba olvidando, que era pues, concientizar eso, ¿no? De qué te estás nutriendo, o sea, si estás indagando en el internet, ¿no? ¿Qué es lo que estás consumiendo, ¿no? O de qué te estás nutriendo realmente, ¿no? Porque más que nada es eso, lo que está alimentando esa masa negra de los memes y cagada y media, ¿no? Y ya para terminar, no, pues ya se me olvidó. Es que es como cómo te posicionas y desde donde sea, ¿no? O sea, desde hacer un meme que puede ser algo tan chaca como agarrar cualquier imagen y poner 6 palabras, güey, o aventarte una hora aquí compartiendo con la banda, ¿no? O sea, puede tener el mismo poder y la misma potencia, pero desde dónde lo estás, desde dónde te lo estás apropiando, ¿no? También, ¿no? Ahora sí que hay posibilidades, ¿no? De seguro que la banda que le sabe al pedo del hack, sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y hasta dónde se puede inmiscuir, pero posicionándose políticamente desde un nutrirse filosófico, ¿no? No sé cómo llamarlo, güey. Me cago en los tecnicismos, ¿verdad? Aunque también hay que recordar que la forma misma de esas plataformas no permiten la reflexión. Porque tú ves un meme y a lo mejor sí te hizo mover alguna fibra, un pensamiento, pero el scroll es infinito. Entonces, solo fue una micra de segundo, ¿no? Porque esa onda está diseñada para que tú estés perdiendo horas y horas scrolleando y pasando y pasando. Entonces, sí puede haber un contenido interesante, pero rara vez te vas a detener realmente a pensar lo que tiene ese contenido, ¿no? Ajá, sí, eso no. Creo que eso. A eso me refería también con lo del emoji, ¿no? Como que no permite reflexión más que a contenido pobre, ¿no? Igual, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que pensar, que está en el tintero porque lo estamos viviendo hoy en día. Y realmente no sabemos todavía el alcance, estamos inmiscuidos en eso. Digo, estamos hablando de memes, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Memes e ideología. Y... Oye, Búho, pero qué chingón que estas, por ejemplo, planteamos un tema meme y hablamos de un chingo de madres, ¿no? Se ramificó en un chingo de cosas bien chingonas, ¿no? Y agradecemos, bueno, porque ya vamos a despedirnos, ¿no? Sí, porque ya son casi dos horas. Ya nos pasamos de verga, ¿no? Ajá. Agradecemos a todos los compas que según lo que habíamos planteado es que se iban a presentar, nada más el único que se presentó fue el Joaquín. Pues sí estaría chido el ejercicio que se presentara la banda que está aquí. Sí, ¿no? Pido que sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, banda, si quieren y como quieran. Pero me gustaría retomar ahí una frase de y... No, espérame. No hay pedo. Me cago. Ahora sí que ¿cómo diría esa? Me cago en el loco, en el bambán, a huevo. En el y en todos sus socios. A huevo. Y más bien retomar estas palabras de la manada antiespecista, ¿no? Que era... No hay pedo. Ahorita que te acuerdes... Justo. Este pedo de que la tecnología no es neutral, ¿no, banda? Por más que podamos rascarle, usarla como un puto martillo, un desarmador o un puto billete o una moneda, la tecnología no es neutral y forma parte del poder y del aparato de dominación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hacemos uso? Nos posicionamos, como decía el carnal, y hacemos uso de estas posibilidades para atentar, ¿no? Es lo que se me ocurre y poder compartir y disgregar, ¿no? Fermentar, que es lo que creo yo que en estos momentos está haciendo falta en este contexto, aprendiendo de las otras experiencias que pues han estado llegando, ¿no? Y saludos a... Pues... No, más bien a... Más bien a la banda que está aventándose pedos por cuestiones de largas condenas, ¿no? Que sí está pesado el pedo, ¿no? Y desde el punto anarco nos están tocando en una fibra bien sensible, ¿no? Ahí está para la reflexión. Bueno, pero ¿cómo te llamas o quién eres? El Pósima. Eres el Pósima, pero ¿qué? A ver... Nomás así, pero... Pues Nel, más bien a lo que iba era como forma de solidaridad con Francisco Solar, ¿no? Que se está chingando por posicionarse como anarco, ¿no? Posicionarse como antisocial, ¿no? Y a la mierda las putas condenas de larga condena y muerte a la sociedad carcelaria, banda. Pues, ¿qué onda? Yo soy el Wolf y ya. ¿Qué más? Aquí estuvo el Wolf, ¿qué más estuvo aquí? Hola, yo soy el Moyan. No, pues aquí el Vago Causante con la banda. Mi nombre es Felipe de... Perra Gómez. Ojalá punk. No hay pedo, lo pago. Pues yo soy el Papao y vengo de Veracruz. Y ya me acordé de la frase que precisamente la saco de una canción de salsa. Y dice, no te dejes confundir. Busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Bueno, yo soy Liz y no tengo patria. ¡Ah, huevo! Yo soy el Rodrigo, banda. La próxima pirata, banda, pinches anarcopunks de mierda. Yo no dije nada en todo el podcast, pero soy Switch. ¿Qué onda? Yo soy el Wolf. Yo soy Cholula, banda. ¿Qué, por qué cuando hablaron de Oaxaca no hablaron con el oaxaqueño, banda? Yo soy la Kraken. ¡Sau! No, se rompió una taza, güey. Ahora sí que se rompió una taza, cada quien para su casa. Fui yo, banda. Bueno, bandita, chido que nos aguantaron hasta acá, escuchando todos nuestros desvaríos, acá con toda la banda. Ese es el objetivo del programa, que nos pensemos entre nosotros. Siempre se ha dicho a quien ya puso la puerca. Y vamos a despedirnos aquí. Bueno, mandamos saludos aquí a toda la banda que nos escucha aquí en México y al Sombra, y que esperen colaboración con el compa, al Ramón. Y nos vamos a despedir con una rola de unos compas que nos están visitando aquí de esa región que se llama Chile, que se llaman Guitarras Libertarias, y nos va a presentar la rola. Ah, bueno. Ya, venimos desde el estado dominado por... Nada, de chilito nomás. Un proyecto que se llama Guitarras Libertarias, que en solidaridad con los presos de cadenas largas y cortas en el estado chileno. Por ahora se está apañando los casos de Mónica y Francisco, Aldo y Lucas también, y se está haciendo solidaridad acá en México. Hemos estado en distintos lugares, fuimos a Tijuana, Oaxaca, estuvimos en Chiapas y... hemos estado conociendo a harta bandita también de la idea, así que bien agradecida por todo el apañe, el apoyo, también la autogestión, porque venimos también, somos pobres igual que todos los compas, así que napo, agradecida. Y el próximo Guitarras Libertarias, que es con el que vamos a terminar acá la jornada de México, que es el domingo 3 de marzo en La Otra, desde las 2 p.m. y nos va a acompañar Fer y Juli, Colectivo Sangre y Fuego, Brutal Death, Alma Melgarito, yo que les habla, la mismísima Alma Indómita, y Low Cánico y Los Perros. Así que para que le lleguen, para que apañen, se está haciendo esto con harto cariño, harto aguante también desde allá, llevamos aquí ya unos 3 meses, entonces esperamos también tenerlo a toda la banda allá en Chile próximamente. estamos preparando un encuentro allá en Buenos Aires, luego creo que se viene uno aquí en Ciudad de Juárez, así que ahí les vamos a estar comentando todo lo que se viene y seguir apañando, seguir activando redes, porque nunca son suficientes, siempre se, en cualquier caso de peligro, de fuga, de clandestinidad, sirven mucho y nada, eso, que viva la anarquía. Pero la rola que vas a presentar. Ah, sí, se llama Derrumbe y es con el compa de allá que se llama Sin Rostro, Sin Rastro. ¿Y de qué se trata esa rola? Es un poco que yo mezclo la música como la trova con el rap y él también hace rap, entonces ahí hicimos un menjunje, como se dice allá. Vale. Así que esperamos que le guste. Aproximarse arriba de la cumbre, mi corazón asfixiarse, podrida de la urbe, mi alma no renace, sin lágrimas que tumben el deseo de escaparse, respiro polvo y ahogando mis pulmones, ya no como hongo, alucino sin razones, miro de reojo, las malditas situaciones, hoy solo me alojo, con mi duda y adicciones y exploto, porque no veo direcciones, me enojo, cuando viene la frustración e invoco, demonio en mis emociones, arrojo el malestar dentro de mis canciones. Y exploto porque no veo direcciones, me enojo cuando viene la frustración, invoco demonio en mis emociones, arrojo el malestar. Exploto al ver cómo explotan a personas de alma rota, que su miseria ya ni notan, como la pilla escupo nota, cuando la rabia me brota, mientras la rutina descoloca, el temor que se despoja, en una botella con fuego, contra lo injusto se arroja, contra el yugo que destruja, si reacciona comienza la caza de bruja, hablé con mi pasado, lo maté, no lo invoco ni con ouija, porque aunque me costó yo, sí, salí de mi burbuja, dibuja un plan, identifica actúa, cuídate del enemigo más si tu idea fluctúa, en el ansia de romper todo su cerco con púa, que explote y se queme lo que la miseria acentúa, todo su cerco con púa, que explote y se queme lo que la miseria acentúa, como te explotan en la vega, como en la pobla o la balacera, como ellos explotan nuestra tierra, hoy explota mi voz en este canto de guerra. Exploto porque no veo direcciones, me enojo cuando viene la frustración, invoco demonio en mi emoción, arrojo el malestar. ¡Ya puso la puerca radio! Chido, banda, gracias por escucharnos y esto fue ¡Ya puso la puerca! ¡A huevo! Como ellos explotan nuestra tierra, hoy explota mi voz en este canto de guerra. Exploto porque no veo direcciones, me enojo cuando viene la frustración, invoco demonio en mi emoción, arrojo el malestar. Howie, te dije que dejaras de gastar tu dinero en este tonto lugar. ¡Ay, perdóname, mamá! Y usted, un hombre de su edad, debería avergonzarse de sí mismo. Perdonen, voy a ver si ya puso las marranas. Ya puso la puerca radio. Disturbios mentales, sonidos incendiarios. Busca nuestro blog en yapusolapuerca.blogspot.com.